All this rap, misterioso y locote, Southside 13, Mexican gangster, sureño estilo, vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Llegó el sabadito, mi cambio está listo, mis Nike, mi paño también planchadito, sureño guerrero desde bien morrito, viví en la pandilla, riñas y conflictos, mi vida es así, loca y callejera, drogas, cotorreos, hasta que amanezca, las leyes nos miran, pero no molesta, suena la escopeta para la chapeta, mi mente pirata, con rimas ataca, estilo cholero, pa' toda la raza, son rimas pa'l mundo, oldies mexicanas que alegran la raza, locota maniaca, nos miran en raflas, brincando y al piso, pelones choleros con jainas y vicios, las oldies rapeadas, sureño el estilo, súbele al sonido que suene macizo, y sigo cantando bien firmes pa'l barrio, tirando las oldies pa'l cholo tumbado, loco y enfiestado, sigo cotorreando, sigo bien pelón, bien placoso y tumbado, sonando en las calles por todos estados. Saludos de F, Monterrey, Guanatos, mi Puebla querido, Querétaro, Saico, Tijuana, Zacatecas, Toluca e Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, también Guanajuato, Cancún, Yucatán, todos acoplados. Saludo, respeto a los que faltaron, les dejo mis rimas sureñas pa'l barrio. Vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Camino con soldiers, locotes, pelones, listos pa' accionar y armar un desorden. Chavalas nos miran, no topan, le corren, saben que cargamos fileros, fogones, dogados, comblones, tequila y rebotes, siempre decididos, haciendo desorden, pachucos y cholos, todos tumbadotes, cultura mexica, sureños, locotes, con toda mi clica, parqueado en la esquina, tomando, atizando, planeando la riña, y es hora de actuar, tendidos pandilla, cuando regresemos tomamos tequila, el sur es helado, de ahí somos soldados, califas, guanatos, todos acoplados, la gente no entiende nuestra vestimenta, las rolas viejitas suenan en las fiestas, bailando los homies, las jainas contentas, pelones tumbados que misión avientan, así la vivimos entre puro juido. Ya es madrugada, ya llegó el domingo, bien crudo que ando, traigan menudito, destapen la cagua y armen el churrito. Salud carnalito, mejor tráete el pisto, que ya van llegando los amanecidos. Seguimos pisteando y no me despido, sigamos brindando y súbale al sonido. Vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado.